Estando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Diciendo, ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Juntos, muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Vamos a orar para pedir la bendición del Señor en esta meditación, hermanos. Padre, te agradecemos la oportunidad de estar en tu casa y gracias, Señor, por todo el tiempo de canto y de preparación para tu palabra. Pedimos ahora que nuestro espíritu esté dispuesto, nuestro corazón esté abierto para recibir las verdades y que con profundidad, Señor, y con poder, tú hagas la obra en nuestras vidas. Señor, que no haya ningún estorbo para que podamos adquirir todo tu consejo y tu sabiduría en nosotros, Señor. Que tú seas glorificado en esta mañana como una respuesta natural de haber entendido y de querer adorar tu bendito nombre. Todo lo pedimos y ponemos en tus manos. Por Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a ver entonces esta mañana Jesús, perfecto maestro. Y la proposición de este tema, lo que vamos a considerar durante el resto del tema es, Jesús enseñó con verdad y con rectitud, tanto en palabra como en hecho. Aprendamos de sus enseñanzas, pero también de su ejemplo de vida. Y vamos a ver el punto uno de esta mañana, Jesús enseñó con propósito. Jesús enseñó con propósito. Vamos a recordar, hermanos, al principio, donde leímos en el versículo 14, recuerde usted que cuando Jesús llegó, comenzó más bien su ministerio terrenal, pues él tenía ya un tiempo como humano, ¿verdad? Como hijo de casa que había vivido ahí y había sido antecedido su ministerio por la predicación de Juan el Bautista. Juan el Bautista enseñaba que vendría otro, ¿verdad? Vendría a quien él estaba predicando y que era mayor que él, no en edad, sino en divinidad, ¿verdad? Y en importancia. Pero vemos, hermanos, que esta predicación de Juan el Bautista cesó en algún momento. Él fue encarcelado, fue llevado preso, posteriormente murió, pero el tiempo que termina Juan el Bautista de predicar, inmediatamente comienza el ministerio de Jesús. Y Jesús no solo enseñaba por una imposición o por una regla, ¿verdad? O una tradición, Jesús enseñaba porque había un propósito. Podemos ver cuál era el propósito por el cual enseñó Jesús. En el versículo 14 nos dice que enseñaba. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Y así vemos en el punto A, Jesús enseñó con propósito de presentar el reino de Dios. Presentar el reino de Dios. ¿Por qué comienza Jesús enseñando esto, hermanos? Recuerde usted que los judíos, los rabinos, ¿verdad? Y maestros de la ley, ellos enseñaban las palabras que tenían escritas y las tradiciones judías que ellos conocían. Pero cuando Jesús viene y él comienza a enseñar, comienza a mostrar la aplicación de lo que los antiguos estaban mostrando o los judíos comunes, los maestros comunes estaban enseñando. Él tenía el propósito de presentar el reino de Dios, no tan solo de mostrarlo o de enseñarlo de una manera teórica. Él quería dar esa aplicación, él venía a unir, como dice él, no vino a abrogar la ley, sino vino a cumplirla, vino a dar testimonio de lo que se había profetizado desde antes, que él era el Mesías, que él era el Hijo de Dios. Pero hermanos, el reino de Dios consistía en ambas cosas, en varias cosas. Una de ellas era arrepentimiento y otra era fe. Algo que Jesús menciona en su ministerio es, el reino se ha acercado. En el versículo 15, diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y ahora dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. Jesús sabía que el tiempo para la salvación y el tiempo de aplicación del reino había llegado con su nacimiento, con su venida. Y cuando Él comienza su ministerio terrenal, ahora enseña a las personas, el tiempo de Dios ha llegado, está a la mano la salvación. Ahora puede ser real lo que antes se había escuchado por profetas y maestros. Ahora pueden ver ustedes la realidad del Mesías y la gloria y el poder de Dios en la vida de Jesucristo. Entonces Jesús viene a enseñar presentando el reino de Dios. Y el reino de Dios consiste en dos cosas, arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe, hermanos, es dos caras pero de la misma moneda. Arrepentimiento era para los judíos, porque los judíos tenían un concepto equivocado del Mesías. Ellos pensaban que el Mesías que vendría sería un líder político, religioso, importante. Inclusive lo imaginaban con extravagancia de instrumentos para venir a liberarles de la opresión romana. Cuando Jesús llega y comienza a enseñar su doctrina y comienza a proclamar que Él era el enviado de Dios, ellos no le creyeron. La mayoría de los judíos no le creyeron por la expectativa que tenían de su supuesto Mesías. Por eso es que Jesús enseña a los judíos a arrepentirse. Arrepentimiento aquí significa un cambio de mentalidad. Y ellos tenían una mentalidad distinta en cuanto al Mesías. Por tanto, sus corazones estaban endurecidos. Y estaban endurecidos por sus propias creencias religiosas, que no les dejaba ver más allá la obra de Dios. Y entonces Jesús viene a enseñar, viene a presentar el reino de Dios, inciso B, viene a perdonar a los pecadores. Viene a perdonar a los pecadores, lo que nos dice en el versículo 15, arrepentíos y creed en el Evangelio. Ahora, si el arrepentimiento era enfatizado mayormente a judíos, ¿a quién era enfatizado la fe? Generalmente a los gentiles, porque ellos ni siquiera tenían un conocimiento del Dios verdadero. El judío lo tenía, más un concepto equivocado del Mesías. Pero el gentil ni siquiera tenía un conocimiento acerca del Dios verdadero. Y vemos aquí en el ministerio de Jesús, Él viene a enseñar con un propósito. Viene a presentar el reino, y no nada más viene a enseñarlo en teoría. Viene a traer el perdón a los pecadores. Podemos ver como la semana pasada cuántas personas mencionaban, este dice que es el Mesías, este dice que es hijo de Dios y come con pecadores y convive con pecadores. ¿Y qué es la enseñanza que Jesús decía? Bueno, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Jesús vino a esa población y vino a esa condición de personas necesitadas de salvación, necesitadas de perdón. Y de tantas necesidades, hermanos, que hemos observado, vino a enseñar personas con muchas necesidades emocionales, necesidades sociales. Personas tenían necesidades físicas por la salud. Había otros endemoniados. ¿Y cuántas cosas? ¿Cómo era la condición humana que encontró Jesús? Era una condición deplorable. Lo vimos la semana pasada. ¿Cómo había tanta maldad y tanta necesidad? Y Jesús viene a enseñar la esperanza y la libertad para todo aquel que cree o que creyera en Él. Arrepentimiento y fe. Jesús enseñó este propósito. El reino de Dios había llegado y el perdón y la liberación de la opresión del pecado estaba a sus manos. Lamentablemente, como vemos, pues los religiosos de la época, para ellos no era suficiente lo que Jesús enseñaba. Pero también vamos a ver un contraste que existe, hermanos, entre los maestros comunes que había y Jesús. Jesús fue el maestro por excelencia, el mejor maestro que ha existido. Y aún los rabinos podían entender y se admiraban de su doctrina. Vamos a ver más adelante cómo quedaban tan impresionados con el estilo, con la forma y el poder que él tenía al momento de enseñar. Vamos al punto 2. Jesús enseñó con prototipo. Jesús enseñó con prototipo. No nada más que su mensaje era presentar el reino y traer perdón a los pecadores, enseña con el ejemplo, es lo que queremos decir, ¿verdad? Un prototipo. Y vamos a ver versículos 16 al 20. Lo que pasa aquí, sola siga con su vista. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Hermanos, una vez que Jesús llega a enseñar de forma general, ahora comienza a hacer un grupo, sus discípulos. ¿Y cómo era la enseñanza de Jesús? Mi hermano, Jesús no enseñaba en un aula, ¿verdad? Jesús enseñaba con su vida, es lo que queremos decir. Jesús enseñaba con prototipo. Mientras los religiosos enseñaban en una sinagoga y solamente, y algunos sí, ya había escuelas en aquel entonces, Jesús no. Jesús vino a enseñar con su propio ejemplo, en la vida práctica. Y es lo que vemos en el punto A del 2. Jesús enseñó con prototipo, inciso A, práctico, cada día. ¿Qué sucede con el llamamiento de estos discípulos? Dejándolo todo, le siguieron. Quiere decir, hermanos, que ahora la enseñanza había comenzado día tras día. Ahora ellos aprendían de Jesús, no una enseñanza de una hora o de pocas horas. No había un horario programado y estricto. Ellos comenzaron a aprender de Jesús todo lo que él veían. Cómo hablaba, cómo enseñaba, cómo razonaba, qué decisiones tomaba en la vida práctica y cuál era su perspectiva de la sociedad y cuál era su expectativa del mundo. Ahora los discípulos comienzan a entender y a aprender de una manera total, de tiempo completo. No había un horario, como bien lo he mencionado, era un prototipo práctico. Jesús enseñaba cada día a sus discípulos. Hermanos, esto es algo que debemos meditar un poco nosotros, que hoy nos llamamos discípulos también, ¿no es cierto? ¿Cómo es nuestra enseñanza? ¿O cómo es el aprendizaje que tenemos de Jesús? ¿Un aprendizaje de cada 8 días? ¿Un aprendizaje de uno que otro curso o discipulado? ¿O es un aprendizaje de cada día, de todos los días? ¿Vamos a Jesús a observar su ejemplo? Porque, hermanos, los fariseos y los maestros de la ley enseñaban la letra, pero no enseñaban el cumplimiento de la letra. Ellos eran más allá y extremaban las reglas, y eran tan meticulosos y eran tan delicados en cuestiones tan mínimas, pero Jesús enseñaba algo a profundidad. Jesús enseñaba la aplicación y la práctica de todo aquello que se enseñaba. Nosotros, hermanos, como discípulos, no debemos ser discípulos de sinagoga, no debemos ser discípulos de aula, deberíamos ser discípulos como aquellos que estaban con Jesús siguiéndole todos los días. ¿Y cuántas experiencias tuvieron los discípulos con Jesús? Por eso decimos que su prototipo de enseñanza era práctico, porque ellos vivieron experiencias, no tan solo teorías. Podemos recordar algunas experiencias de los discípulos cuando estaban en la barca. Ellos habían escuchado que Jesús era el Hijo de Dios. Ellos habían observado milagros que hacía a otros, pero dudaron en cuanto a sí mismos. ¿Dónde estás, maestro? ¿No tienes cuidado que perecemos? ¿Recuerda esa historia? Y Jesús les dice: hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? ¿Verdad? Tanto tiempo estaban conviviendo con Jesús. Las experiencias con Jesús nos ayudan a aprender más que las simples letras, hermanos. Usted y yo podemos saber muchas cosas de la Biblia, pero si no tenemos una experiencia con el Señor todos los días, no aprenderemos. Cada día debemos ir en su barca. Cada día debemos ver su ejemplo y debemos de admirarnos y creer lo que Él nos ha dicho que es y lo que Él nos ha dicho que hará. Vemos que además de que este prototipo era práctico, también, punto B, Jesús enseñó con prototipo perfecto en todas las áreas. Perfecto en todas las áreas. ¿Qué pasa en la enseñanza de Jesús? Recuerde usted que los religiosos lo probaban y querían observar algún error que él tuviera para que pudieran acusarle y de esa manera supuestamente desenmascarar su falsedad. Y algunas preguntas le hicieron a Jesús para probarle. Recuerda cuando la moneda de los impuestos a Jesús, debemos de pagar impuestos a los romanos. Y Jesús les dice, bueno, ¿qué imagen trae la moneda? Pues trae al César. Bueno, pues dale al César lo que es del César y dale a Dios lo que es de Dios. Esos maestros querían poder probar y poder tener algún argumento para aprenderlo y decir que era un hereje y que estaba enseñando rebelión contra Roma. Otras enseñanzas más, recuerda cuando fue el joven rico queriendo ser justificado, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y cuando Jesús comienza apenas a explicarle lo que tiene que hacer, bueno, Señor, yo todo eso lo he guardado desde mi juventud, y hago esto, y soy aquello, y comienza a decir todas sus virtudes. Jesús le dice, perfecto, excelente, te falta una sola cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y en ese reto que Jesús lanza al joven rico, ahí cae toda su verdadera intención, que él solamente quería ser justificado y que amaba más su imagen y sus riquezas que realmente querer tener un encuentro personal con el Maestro. Entonces, hermanos, Jesús fue un prototipo perfecto en todas las áreas. Tanto lo que enseñaba, como lo que pensaba, como lo que decidía y cómo él vivía. No había duda, no había contradicción entre lo que decía y entre lo que hacía. Diferente a los maestros de la ley, que enseñaban guardar tantas cosas y ellos no lo hacían. Y Jesús les reprende, ¿verdad? Ciegos, guía de ciegos, ¿verdad? Imponen cargas, exigen cosas que ustedes mismos no son quién para cumplirlas. Pero Jesús fue perfecto en todas las áreas. Hermanos, cuando nosotros vamos a conocer de nuestro Señor Jesucristo, no debemos solamente saber qué fueron las siete palabras y cuánto tiempo y qué significa esto y en qué día esto y molestarnos si no era el miércoles o fue jueves o fue viernes. Realmente debemos aprender más allá que simples teorías. Debemos aprender de su estilo de vida, de sus decisiones y de toda su excelencia, tanto moral como espiritual, y en todos los aspectos de su vida fue perfecto. Ahora, algo importante, hermanos, ¿a quién llamó Jesús? No fue al Sanedrín a llamar a los sabios que estaban allí gobernando o decidían cuestiones espirituales y sociales. No fue a las grandes escuelas que ya existían y había maestros populares en la época. No, fue a gente común. Fue a gente de lo más común, a pescadores. Vimos, ¿verdad?, cómo se encuentra unos, dice, y dejando sus redes, dejándolo todo, le siguieron. Y esto es algo, hermanos, que nos debe de animar. Jesús formó a sus discípulos, no por un conocimiento, por un intelecto. Jesús, su enseñanza fue en cuanto al carácter. Fue una formación de carácter a sus discípulos. No los llenó de teorías, no los llenó de un conocimiento, no los hizo enciclopedias. Les formó un carácter, les dio convicciones, les dio luz, les dio esperanza, les dio fe, les dio credo en cuanto al estilo de vida y precisión y firmeza para después enviarlos a una obra que era ser discípulos a todas las naciones. Bueno, cuando nosotros estamos ante Jesús debemos ser formados del carácter. Y como dijimos hace un momento, esto se forma en la propia experiencia que tenemos con Él. Jesús llamó a pescadores, gente simple, gente sencilla, y quizá, hermanos, muchos de ellos, gente sin educación. Pero Jesús hizo un gran trabajo en sus corazones. Hermanos, nosotros hoy día no debemos de estar tan impresionados con los talentos, ni con el intelecto. Es importante y no es malo, pero si hay algo que el Señor desea cultivar y formar en un discípulo es un corazón sumiso y un carácter de humildad. Eso es lo que el Señor desea. Más que seamos unas grandes enciclopedias y podamos hacer múltiples cosas, es el carácter. Eso es lo que el Señor viene a formar en nuestras vidas. ¿Qué serviría, hermanos, que hoy nosotros pudiéramos tener una formación o una capacitación como aquellos religiosos? ¿Sabían cómo vestir? ¿Sabían cómo hablar? ¿Sabían algunos cuestiones en cuanto a los idiomas, los días, las fechas, las ceremonias y todo lo que tenía que ver con liturgia y religión? Pero sus corazones estaban muy lejos de Dios. Y como Jesús les reprende, ¿verdad? Les dice palabras fuertes, les dice hipócritas, ¿verdad? Les dice: hipócritas, ustedes solamente se fijan en lo externo, pero ¿cómo están sus corazones? Sepulcros blanqueados, les dice en alguna ocasión, y les muestra cómo su religión estaba muerta. No había esencia, no había espíritu de vida que motivara a ellos servirle al Señor y querer encontrar y buscarle de todo corazón. Bueno, así, cuando vemos nosotros a Jesús como nuestro maestro, dejemos que trabaje nuestro carácter. Quizá pudiéramos identificarnos con las personalidades de los discípulos, ¿verdad? Muchos se ha enseñado ya, y quizá es uno de los más destacados por su exuberancia y su impetuosidad de Pedro, ¿verdad? Como era tan extremo muchas veces en sus decisiones, pero vemos cómo a lo largo de la trayectoria de estar con Jesús fue normando su vida. Cuando vamos a Hechos 2 y vemos aquella predicación tan poderosa que enseña Pedro y cuántos fueron convertidos, en verdad era una persona que había sido formada bajo el mejor maestro y ahora era un instrumento poderoso en las manos de Dios para hacer grandes cosas en el reino. Así, hermanos, usted y yo, sin importar de dónde fuimos llamados, es decir, nuestro contexto de vida, nuestra región o aún nuestra profesión o nuestra ocupación, podemos ser instrumentos grandes en las manos de Dios. No por todo lo que podamos aprender o podamos aprender a hacer, por todo lo que el Señor pueda lograr en afinar y en formar nuestros corazones y nuestras vidas. ¿No le motiva a usted esto? Saber que el Señor sigue hablando, sigue enseñando con un prototipo práctico y perfecto y que desea hacer grandes obras en nuestras vidas. Este es Jesús como un perfecto maestro. Enseñó con propósito el reino, el arrepentimiento y ahora con prototipo. Pero vamos al punto 3. Jesús enseñó con poder. Jesús enseñó con poder. Vamos al versículo 21. Lea conmigo el 21 y el 22. ¿Lo tenemos? Dice: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Bien, ahora Jesús enseña con poder, punto A, poder de palabras de autoridad. Palabras de autoridad. Es distinto, hermano, el énfasis que uno puede dar a su enseñanza. Es diferente comunicar un recado a proclamar un mensaje. Y lo que los fariseos y lo que los maestros de la ley hacían, ellos enseñaban la teoría, pero aún su forma de enseñarlo era una manera muy desinteresada o muy desligada de poder crear alguna convicción en los corazones de sus oyentes. Esto era algo que ellos hacían ya tiempo tras tiempo y tenían sus horarios en la sinagoga y era todo un rito, eran repeticiones, lo que hacían cada día por la mañana o por la tarde y lo hacían como esas oraciones repetitivas que no tienen fin, no tienen principio. Así era lo que hacían los intérpretes y los maestros de la ley. Pero Jesús no viene solamente a enseñar repeticiones, Jesús viene a enseñar cosas prácticas y cosas verdaderas. Sus palabras tenían poder, tenían autoridad. Y los maestros de la ley se sorprendían. ¿Pero por qué habla con esa autoridad? ¿Qué es lo que le da autoridad a una persona cuando habla? Hermanos, cuando nosotros hablamos algo, a la persona que le hablamos, primero ellos quieren cerciorarse si nosotros lo hacemos, ¿verdad? Y si nosotros sabemos que no lo hacemos, y ellos saben, nosotros sabemos que ellos saben que no lo hacemos, no tenemos autoridad. No hay autoridad. ¿Y por qué? Porque tenemos temor de que nos diga: ¿y tú quién eres para enseñarme si tú ni siquiera lo haces? ¿No es cierto? Y es lo que pasaba mucho con los fariseos. Aunque tenían moral y tenían popularidad y posición, sabían finalmente que eran tan pecadores como todos los demás. Y por muchas reglas externas, su corazón necesitaba el trato de Dios para ser regenerado. Hermano, cuando nosotros igualmente queremos enseñar algo, no tenemos autoridad por nosotros mismos, ¿no? Pero en este caso, el Hijo de Dios tenía la autoridad para enseñar. porque él enseñaba, como vimos anteriormente en el punto, él enseñaba con un ejemplo perfecto. Él no solo era teoría, él no solamente era ver la ley y decir, aquí estás mal, aquí te equivocaste, esto no lo hiciste, que era lo que hacían los fariseos. Recuerda cómo ellos eran tan meticulosos, cualquier cosa querían encontrar un punto de debilidad o de error. Pero Jesús les confronta tantas veces por esa actitud, inclusive Jesús les reta y les dice, bueno, quien quiera cumplir la ley, cualquiera que abrogue de ella, cualquiera que viole, aunque sea un punto, una coma, una sencilla cosa, ya tergiversó toda la ley, ya ha transgredido toda la ley. Y esto enseñaba una cosa, hermanos, que aquellos maestros no podían sostener y cumplir lo que ellos enseñaban, y por tanto carecían de autoridad. Pero las palabras de Jesús sí tenían autoridad. Dice en el versículo 22, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Oye, hermanos, hemos visto que la autoridad la tiene alguien que hace lo que dice. ¿Estamos de acuerdo? ¿Pero qué otra cosa da autoridad? Hermanos, autoridad da también posición. No es lo mismo, ¿verdad?, que una persona que no tiene una posición de liderazgo dentro de algún departamento, no lo sé, en el trabajo, vaya y le diga a otra persona lo que tiene que hacer. ¿Cómo puede decirle lo que tiene que hacer si finalmente son iguales? Pero es diferente cuando recibimos la orden de un superior, ¿verdad? Cuando recibimos la orden de un superior, estamos entendiendo que es algo que no tenemos opción de hacer y que no es un favor, que sencillamente, de acuerdo a los planes de esa persona, es algo que tenemos que hacer. Y Jesús tenía autoridad porque era el Hijo de Dios. La posición que Jesús tenía, él, además de ser 100% humano, también era 100% Dios. Y desde luego Jesús, en esa deidad, él podía enseñar con autoridad. No había nada de lo cual fuera acusado, que hubiese hecho mal. Y desde luego, todo lo que el Padre le daba autoridad. Y a propósito de esto, hermanos, ¿qué es lo que Jesús decía? Que él no enseñaba sus palabras. ¿Enseñaba las palabras de quién? De su Padre. De su Padre. Esto hemos enseñado o hemos escuchado a los alumnos del instituto. A veces, hermanos, cuando tenemos que enseñar la palabra de Dios, hay cosas que quizá por experiencia no lo hemos hecho, ¿verdad? Quizá hablar de familia, hablar de hijos, o hablar de ir a un lugar en el cual no hemos estado, probablemente por experiencia no pudiéramos tenerlo así 100%. Pero cuando nosotros hablamos, hermanos, y hablamos la palabra de Dios, esta tiene autoridad. No la persona, pero sí la palabra. La palabra de Dios tiene autoridad para decirnos lo que tenemos y necesitamos. Y cuando hablamos en la palabra de Dios, hay autoridad para hablar, hermanos, por lo que Dios es y por su palabra. Es así como Jesús enseñaba con palabras de autoridad. Y vamos a ver punto B, también prodigios del cielo. Jesús enseñó con poder de prodigios del cielo. Ahora vamos al versículo 23 en adelante. Dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen? Se fija, hermanos, ahora Jesús enseña con prodigios que solamente pueden ser divinos o celestiales. Inmediatamente que Jesús enseña, viene la prueba. Y viene un hombre con un espíritu inmundo. Viene un hombre con una necesidad esclavizante. Ahora, hay algo importante, hermanos. Entre los muchos milagros que Jesús hizo, de los más complicados, al menos a los ojos de los demás, era enfrentarse con una autoridad espiritual, como lo es el enemigo. Muchas veces se atribuía que cuando se hacía un milagro, pues a lo mejor es una ilusión óptica. Probablemente alguno estaba de acuerdo, a lo mejor algunos tenían un pacto, ¿verdad? Y había algo detrás y no era una sanación genuina. Pero, hermanos, este hombre con espíritu inmundo era un hombre muy conocido por la población. Era un hombre atormentado por años, y no había duda de sus problemas espirituales. Y sabe una cosa, quizá anteriormente había sido, se había intentado ayudar los mismos maestros de la ley y la gente religiosa, pero ¿sabe qué? No habían podido hacer nada. ¿Y por qué no habían podido hacer nada? Porque lo que ellos hacían era liturgias. Lo que ellos hacían era algunas cosas quizá religiosas, ¿verdad? Dogmáticas. A lo mejor hacían ciertos rezos y probablemente algunas prácticas que ellos pensaban que ayudaban para un exorcismo. Pero Jesús no tiene que valerse, hermanos, de hojas y de cosas y de velas y de aromas. Jesús solamente con su sola palabra tenía autoridad. Y Jesús no necesitó hacer todo ese espectáculo, solamente dijo, sal de él. Fue todo lo que dijo. E inmediatamente ese espíritu malo salió de aquella persona. Vemos entonces Jesús enseña con prodigios del cielo. Y fue uno de los primeros que hizo. Más adelante podemos ver otros tantos cuando sana a la suegra de Pedro. Y podemos ver todo lo que continúa en capítulos posteriores cuando alimenta a la multitud. 5,000 personas, ¿verdad? Sin contar a los demás, ¿verdad? Cómo Jesús alimenta a una persona, a tantas personas, no habiendo mucho, habiendo solamente la comida de un niño. Y con eso Jesús hace un gran milagro que viene del cielo para alimentar a una multitud demasiado grande. Es así como Jesús enseña, con poder de palabras de autoridad y con prodigios del cielo. La enseñanza de Jesús, hermanos, con prodigios del cielo, sigue siendo actual en nuestros días. No malentendamos. A veces escuchamos, ¿verdad? Y quisiéramos ver, quisiéramos experimentar aquella sanación que Jesús hacía. Quisiéramos experimentar aquella multiplicación que Jesús hacía. Y mire, hermano, el Señor puede hacer lo que Él quiera. ¿Estamos de acuerdo? Él lo puede hacer en el tiempo que Él quiera. Él puede hacer las cosas como Él desea. Pero el Señor tiene tiempos, ¿verdad? Y tiene orden, y tiene propósitos. Y las cosas no se hacen en base a nuestros deseos, se hacen en base a sus propósitos. Y hermano, el hecho de que una persona pecadora y rebelde y condenada al infierno tenga la oportunidad de nacer de nuevo y de cambiar, de ser transformado, y la esperanza de ir al cielo, eso es un milagro divino. Cosa que el hombre no puede hacer. Cosa que no hay algo humano que pueda cambiar el corazón de una persona, solamente el poder de Dios. Mientras revisamos nuestros discipulados cada jueves, estamos observando esa área que uno solo no puede cambiar. Por mucha buena intención que tenga y quizá mucha disciplina, uno solo no puede cambiar. Porque, hermano, la voluntad humana finalmente está pegada, está sujeta a la carne y a la corrupción. Todo lo que hacemos humanamente y todo lo que hacemos de manera personal, no podemos lograr un cambio si no es un cambio externo y no es un cambio divino, algo que venga diferente a nosotros, externo a nuestra voluntad y externo a nuestras fuerzas. Es así como el poder del Señor sigue hoy en día ejerciendo autoridad y ejerciendo propósito aún en nuestras vidas. Quizá nosotros podamos ser hoy testigos de los prodigios que hemos visto del Señor. Y no necesitaríamos tanto espectáculo, ¿verdad? Y no necesitaríamos tanta bulla para poder reconocer el poder de Jesús en prodigios. Quizá hoy pudiéramos pensar en cuanto a nuestras vidas, hermanos. ¿En dónde estuviéramos si no fuera por la intervención del Señor? ¿Qué sería de nuestras vidas? ¿En qué asuntos el Señor nos ha dado claridad, nos ha dado entendimiento? ¿De cuántas cosas hasta el día de hoy nos ha librado? ¿De qué cosas el Señor nos ha permitido ver su mano tocando nuestros corazones e interviniendo a nuestro favor? En verdad, que tantas cosas que suceden a nuestro alrededor, hermanos, muchas veces las atribuimos a nuestra inteligencia. Otras personas lo atribuyen a la suerte, pero todo lo que sucede viene por el Señor. Sus prodigios del cielo todavía son actuales y podemos verlos en la obra que hace nuestras vidas. Vamos al punto número 4. Hemos dicho, para repasar, que Jesús enseñó con propósito, con prototipo, con poder. Y ahora vamos a ver que Jesús enseñó con pericia. Y al hablar con pericia, queremos decir sabiduría, ¿verdad? Con conocimiento. Estaba afilado su enseñanza. Enseñó con pericia. Vamos a ver con punto A, parábolas. Parábolas específicas a su época. Vamos a Mateo 13. Vamos a leer versículos de el 10 al 17, solamente siga con su vista. Nos dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oísteis y no entendisteis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Jesús enseñó con parábolas. Y las parábolas, hermanos, eran comparaciones. También hemos hablado de esto un poco antes. Eran comparaciones naturales, de la vida práctica. Recuerda usted la población en donde Jesús enseñaba, era una población pescadora y era una población agrícola. Y Jesús usaba esos ejemplos para dar a conocer las verdades espirituales. Era muy sabio la enseñanza de Jesús. Cómo una verdad la hacía tan simple para poder comprenderse. Ahora, cuando hablamos de una ilustración o una comparación, a veces una verdad, hermanos, dicha tan teóricamente, queda con alguna duda o nuestra mente se embota y no puede comprenderlo. Pero una ilustración o una comparación arroja luz a lo que se está diciendo y entonces se ve con mayor claridad, se comprende más fácilmente. Y es lo que Jesús hablaba a esas personas sencillas, a esas personas muchas no letradas, muchas no estudiadas, y todos podían entenderle. Pero algo que vemos aquí, raramente los más doctos, los más entendidos en cuanto a cuestiones complicadas, no entendían sus mensajes sencillos. ¿Y a qué se debía esto, hermanos? Pues esas parábolas, como él menciona aquí, para entender al Señor, no era si era un tema complicado o era un tema sencillo. Era si había la disposición del corazón y la obra de Dios abriendo el entendimiento para poder aceptar las verdades. Y hasta el día de hoy, hermano, puede ser que un gran erudito no entienda las cosas sencillas que vienen del Señor. Porque no son cuestiones que se entiendan con intelecto o discernimiento, son cosas que se entienden por la obra de Dios en el corazón. Como lo dice Corintios, ¿verdad? El hombre natural no percibe las cosas espirituales porque le son locura. Independientemente de quién sea este hombre natural y cuántas aptitudes tenga o cuánto entendimiento tenga en otras cuestiones, quizá las verdades espirituales no las pueda entender. Y es lo que Jesús vemos, eran parábolas específicas en su época. Hay un registro que entre los cuatro evangelios se enseñaron 54 parábolas. Fueron muchas, ¿no? Y estas eran parábolas que en el momento Jesús, por esa sabiduría que poseía divinamente, lo podía asimilar y lo podía explicar con tanta facilidad. No era algo forzado, no era algo obligado. Había esa espontaneidad sabia de su corazón y de sus labios. Así Jesús enseñó con parábolas específicas a su época. Aquellas comparaciones sencillas que podían darle luz a cualquier persona necesitada, hasta el más ignorante como el más docto, podía entender si Dios obraba en el corazón para que entendiera. Y hermanos, ¿qué nos dice de esto, estas parábolas? Este era un estilo de Jesús. Muchas veces los maestros se siguen por su estilo. Bueno, Jesús tenía un gran estilo. Era muy elocuente y era muy ameno, ¿verdad? Pero imagine todo esto, hablaba con autoridad, hablaba con precisión, hablaba con claridad. y hablaba con elegancia también. Yo creo, hermanos, que haber escuchado algún sermón de Jesús derritiría nuestros corazones, ¿no lo cree? Los discípulos dijeron eso cuando ya Jesús había ascendido. Dijeron, ¿no ardía nuestro corazón cuando escuchábamos al Maestro? Fíjese esa expresión, ¿no ardía nuestro corazón? Es, hermanos, que escuchar a Jesús era tan emocionante, era tan deleitoso escucharlo, era tan instructivo, era tan ameno. En verdad, hermanos, era estar frente a un gran maestro. Y hoy nosotros podemos ver que Jesús enseñaba con esa pericia, usando aquellas parábolas. Qué bueno sería, hermano, que usted y yo tuviéramos en mente esas parábolas en nuestra vida diaria. Hay tanto que podemos aprender. Yo recuerdo una de las primeras parábolas que aprendí, fue aquella de la vid y los pámpanos. Pareciera ser que es algo sencillo, pero cuando uno ve la profundidad que tiene, es sencillo para entenderlo, pero es tan profundo en cuanto a su contenido, en cuanto a instrucción y beneficio. Y podemos ver cuánto podemos obtener de esas palabras. Así, hermanos, esas parábolas de Jesús eran sencillas al entendimiento, pero profundas en cuanto a su provecho. Era alimentarse de una esencia, de una fuente inagotable y bendecida de instrucción. También Jesús enseñó con pericia, no tan solo con parábolas. Vamos ahora al punto B. Jesús enseñó con pericia, con profundidad, a su condición espiritual. Con profundidad a su condición espiritual. Vamos a Mateo 5. Leemos juntos verso 21 y 22. Muy bien, vamos a leerlo juntos, hermanos. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Este ejemplo lo habíamos tocado la semana pasada junto con otros más. Cómo Jesús hace comparaciones, lo que enseñaban los antiguos, no matarás, y no adulterarás, y no robarás, y no esto. Pero Jesús va a un conocimiento más profundo. Muy bien, ¿de dónde se desata el homicidio? El homicidio se desata de la ira, ¿verdad? El homicidio se desata de un corazón complicado de maldad y de venganza. Y Jesús va a la raíz del problema. No va nada más a la acción, a lo superficial. El matar era la acción de un proceso largo que había en el corazón de la persona que mataba. Y todo es así, hermanos. El robo es un proceso largo que hay en el corazón. Y el adulterio es un proceso largo que hay en el corazón de una persona que está luchando y viviendo o dejando pasar ideas en su vida interior. Pero Jesús no va solamente al resultado y a los efectos y a las lamentables consecuencias. Jesús va desde la raíz. Jesús va desde la esencia, de donde comienza el problema. Dice, mira, el problema no es si mataste o no mataste. El problema es que hay ira en tu corazón. El problema es que oíste, no matarás, pero yo digo, cualquiera que diga fatuo, cualquier persona que ofenda a otro, ya está expuesto al fuego, al infierno. Cualquier persona que se enoje contra su hermano, que le diga necio, ¿verdad?, será culpable de juicio. Y, hermano, esto es algo muy importante que hoy tenemos nosotros que aprender. Jesús hablaba con profundidad a su condición espiritual y habla con profundidad a nuestra condición espiritual. ¿Estamos de acuerdo? A veces, hermanos, nosotros nos dejamos llevar por los pecados escandalosos. Esto ya lo vimos en febrero, una serie de pecados que no son muy notables, ¿verdad? No son como otros que hacen tanto escándalo y bullicio, pero son cosas que están en el corazón, prendidas y están minando el espíritu y la voluntad. Y cuando uno vive con esos pensamientos o con esos pecados, ya vimos algunos como la amargura, están destruyendo el interior de una persona. Cuando una persona vive con pecados como avaricia, no podrá sostenerse el día de mañana en tomar una decisión prudente y correcta. Y otros pecados como el orgullo, vimos, o la incredulidad. Así Jesús hablaba con profundidad a su condición espiritual. No era solamente un maestro que iba a dar su clase 50 minutos y se retiraba. No era un maestro que solamente iba a la sinagoga y gozaba de excelente reputación ante la sociedad. Era un maestro que enseñó con su propia vida. Era un maestro que enseñó con su vida y enseñó con su muerte. Es un maestro que dio todo para que quedara claro su mensaje. Es un maestro que enseñó con elegancia, con precisión, con parábolas, con prodigios. Enseñó con su ejemplo, pero enseñó con profundidad. Toda la enseñanza de Jesús no era solamente querer impresionar, no era solamente tener un auditorio que pudiera regocijarse de su elocuencia y de su arte. Más bien, todos los que iban traían provecho a sus vidas. Todos aquellos que iban, escuchaban y creían, entonces podían recibir la bendición de sus palabras. Hermanos, y esta profundidad, hoy nosotros podemos también tomarla. Cada enseñanza que viene del Señor no debe ser solamente, como dice la palabra, no debemos ser oidores olvidadizos, sino, ¿cuál es la otra? Hacedores. Muy diferente entre un oidor y un hacedor, ¿verdad? Un oidor es expectante, ¿verdad? Un oidor está solamente ahí recibiendo, pero ya se acabó todo. Pero un hacedor, cuando se levanta, va y pone por obra aquello que ha escuchado. Y para ser un hacedor, hermanos, el Señor tiene que obrar en nuestro corazón dando convicción. Eso que yo oí, yo lo creo y yo lo quiero hacer. Esa debe ser nuestra actitud ante las palabras de Jesús, ante su elocuencia, su pericia y toda su poderío, debe ser nuestra actitud. Vamos a ver el último versículo, Mateo 7, 15 al 20. Dice así: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Qué profundo era Jesús, ¿verdad? Bueno, les dice, van a escuchar ustedes muchos maestros, pero tengan cuidado. Vean su andar, vean sus frutos, y el fruto va a determinar la especie del árbol. Si dice algo malo, ¿cómo va a intentar dar un buen fruto? ¿Verdad? Y Jesús pesa, ¿verdad?, el testimonio y el corazón de los hombres que enseñaban. Jesús es entonces, hermanos, por excelencia, un maestro, el mejor maestro que el mundo ha tenido. Un gran maestro, el cual aquellos que tuvieron el privilegio de poder ser instruidos ante él, ¿cómo no podemos hoy pensar cuántas personas fueron tan bendecidas por esa gracia que vino a revestir sus corazones? Como María Magdalena, como los 12, como otros que tuvieron esa oportunidad de estar ante sus pies y poder aprender. Pero nosotros, hermanos, tenemos la misma oportunidad, tenemos la misma palabra, las mismas enseñanzas, la misma autoridad y desde luego el mismo propósito, el crear el arrepentimiento en nuestros corazones y una visión distinta de la vida y poder seguirle con todo nuestro corazón. Valoremos a este maestro que tenemos en nuestra palabra, este maestro que nos sigue enseñando y sigue obrando en nuestros corazones. Vamos a terminar con una conclusión, hermanos. Jesús es el mejor maestro de todos los tiempos que el mundo ha conocido. Su doctrina, su poder y su ejemplo son de impacto total a nuestras vidas, al igual que una inspiración al alma para seguir cada día sus pisadas. Sigamos al maestro, hermanos. Amén. Amén. Invito a cerrar sus ojos, vamos a orar para terminar esta enseñanza. Padre, agradecemos tu bondad a nuestras vidas. Reconocemos, Señor, que somos impactados por tu doctrina, por tu enseñanza, esa perfección de palabras, de hechos y de propósitos. Señor, nuestro corazón muchas veces es ignorante ante la magnitud y planes que hay en tu corazón. Pero a veces no tan solo es ignorante, Señor, a veces es hasta incrédulo a lo que tú quieres lograr en el avance de tu reino, en el evangelio y en nuestras vidas. Pero esta mañana, al escuchar que tienes propósitos específicos y tienes planes y estamos incluidos en ellos para el arrepentimiento, para el avance del evangelio, hoy te pedimos, Señor, que perdones nuestra falta de convicción o nuestra falta de compromiso y de decisión al escuchar tu palabra. Esta mañana, Señor, queremos pedirte que nos hagas hacedores de tu palabra y no solo oidores. Permite, Señor, que al escuchar cada palabra tuya traiga tal impacto al corazón que al oírla ya no seamos las mismas personas, pero que haya un cambio evidente, un cambio radical, porque viene una palabra poderosa que viene de tu mano, que viene de tu boca. Mientras oramos, Jesús, un maestro, su propósito inicial es salvar, enseñar el arrepentimiento y que cada persona pueda arreglar cuentas con Dios. La verdad es que en nuestras vidas, nuestros corazones pueden estar muy apartados de Dios por el pecado y la vida común. Pero hay una oportunidad de acercarse a Dios por Jesucristo, por el Maestro que vino a enseñar y vino a dar su vida por nosotros. Quizá mientras oramos, habrá alguien que esta mañana dirá: yo quiero tener un encuentro personal con Cristo. Quiero recibirle en mi corazón. Quiero conocer a ese Maestro. Quiero que mi vida sea cambiada, transformada por su poder. Y mientras está esta invitación, no la deseche. Si habrá alguien que esta mañana dirá: yo quiero conocer a ese Maestro y arreglar cuentas con Dios, quiero recibir a Cristo, podrá, le invito, podría levantar su mano y bajarla inmediatamente como una muestra que ese es su deseo. Recibir a Cristo, ponerse a los pies del Maestro. Nadie más le ve, solamente eso es entre usted y Dios. Pero esto dará una seña de su deseo y compromiso. Habrá alguien que dirá: hermano, yo quiero tener un encuentro con ese Maestro. Habrá alguien. Querrá levantar su mano y la baja inmediatamente. Alguno dirá: yo quiero un encuentro con Cristo. Yo quiero un cambio de vida. ¿Habrá alguien? Si usted tiene esta gracia de conocerle, ¿qué tanto hemos aplicado las enseñanzas que han emanado de su sabia boca? Si hay que hacer ajustes para ser hacedores, ¿por qué no lo hablamos con él a solas? Señor, te agradecemos por este tiempo y pedimos que tú obres en cada corazón y nos des la oportunidad, la facultad de responder a cada una de tus enseñanzas con convicción, con sinceridad y obediencia. Que en todo, Padre, tú recibas la honra y la gloria. Gracias por Jesucristo, tu Hijo, perfecto Maestro, que nos enseña, nos ha enseñado, y por tu buena voluntad. Todo lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. No olvide, hermanos, que terminando el servicio, hay una lista en la parte de afuera para anotar a los jóvenes que irán a las conferencias de la semana del 21, para que no olvide este dato. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a estar en pie, hermanos, para terminar este culto. Vamos a entonar el himno que se titula Rey de mi vida. Y solo vamos a entonar dos estrofas de este himno. de mi vida, tú eres ya. Gloria te doy, Jesús. No me permitas olvidar tu obra en la cruenta cruz. Si olvido del Getsemaní tu sufrimiento agudo allí y tu divino amor por mí, Cristo, hazme ver tu cruz. Por fe la tumba puedo ver, que ya vacía está. Ángeles santos de poder fueron tu guardia ya. Si olvido del Getsemaní tu sufrimiento agudo allí y tu divino amor por mí, Cristo, hazme ver tu cruz.